cansado de mi suerte, liquidarme quise yo. Tan mala que era mi suerte, ni la bala me salió. Mala suerte. Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todas y a todos, gracias a quien sale esta pachanga de programa. Bueno, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente volverá a ratificar municipalmente todas las alcaldías de la Revolución Bolivariana para darle continuidad al plan de la patria. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra, bueno, superiormente mandando desde nuestros corazones y de otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frío, y por supuesto el primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, que también se encuentra en esa chamba desde Miraflores. Así que bueno, toda esta parranda de gente hace posible primordialmente que estas hora de contraataque salga al aire. Sale gracias también a una asamblea de trabajadoras y trabajadores que conduce Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahí voy a darle un aplauso porque es la primera emisora. Es un trabajo ministerio con sus trabajadores. ¿Qué tal? Así que bueno, todos y todas nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbadito para abajo. Y bueno, Vladimir Sosa, Sinamay González, Randol Borges, Enza García, Luigino Bracho, José Gregorio Sánchez y Gustavo Villapol. Y también tenemos en los controles. En los controles nos acompaña nuestro DJ Pucci. Así mismo, porque hoy es viernes. Viernes de aromas. Viernes que se activa la FAR, la Fuerza Activa de Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Así que si no está, ingresa a la FAR, Fuerza Activa de Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Así que hoy viernes nos activamos todas y todos. Así que ¿dónde te puedes comunicar en este contraataque? Porque también es pura salsa. Viernes de salsa, viernes de Caracas, dedicado a todos los caraqueños por aquí. Desde el que escucha rock hasta que el que escucha gaitas también baila salsa. Así que bueno, la salsa nos conecta, por lo menos en Caracas, a todo el mundo. Así que bueno, te puedes comunicar. Así que bueno. No vale, basta. Al 0426-639-6959. 0426-639-6959. También te puedes comunicar en nuestras redes sociales, el Twitter, @contraataque963. También el cara de libro, contraataque pendiente, contraataque guerrilla, contraataque pendiente. Ingresa al cara de libro y bueno, búscanos. Así que bueno, también te puedes comunicar a cabina. Sí, con solo una llamada básica, sin recarga, sin sacarte como Movistar, es la cuestión. Ahí tenía otro apodo. Hace una llamada y te deja sin saldo. No. Usted hace una llamada en localcita al 0212-562-7949. 0212-562-7949. Y comunícate con nosotros y solicita la salsa que quieras escuchar hoy viernes de pura, pura salsa. También recordándole a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten. Un saludo desde Carora, Falcón, Lara, RPM, Radio Venceremos. Todas las queremos. Y si tú quieres formar parte de toda esta cadena de radios alternativas y comunitarias que, bueno, quieren rellenar, retransmitir, contraataque, cualquier programa, bueno, comunícate con nosotros y lo cuadramos. No tenemos noticias. Claro, los viernes hay noticias. No tan buenas para algunos, pero excelentes para la Revolución Bolivariana. Porque por acá te puedes comunicar y opinar de esta locura. La UNESCO distingue a Venezuela por proyecto educativo Canaima. Esto es de terror. O sea, los de la UNESCO se están volviendo locos. Están reconociendo a Venezuela. Dios mío. Por ahí no hay un comunismo, no hay un... La gente no se está sacando los ojos. ¿Cómo la UNESCO va a reconocer un gobierno ilegítimo? Bueno, si quieres enterarte de por qué la UNESCO está volviéndose loca, sigue en sintonía. También tenemos por acá ABN, bueno, nuestra agencia venezolana de noticias, que dice que entregan más de 2.8 millones de financiamientos a productores de la Sierra de Falcón. ¿Qué tal? La locura. Y por supuesto, por acá, para... Ajá, y por supuesto lo que viene por acá, que se lo voy a comentar también, directamente de la Agencia Bolivariana y Venezolana de Noticias, Gobierno Nacional fijará precios justos en artículos de tiendas DACA. Esto es de terror. La UNESCO reconociendo, DACA ahora regulando precios, entregando financiamiento. Más típico de noticias de un régimen chavista comunista, bellavista y motociclista. Es de terror, es de terror. Pero bueno, en toda esta locura también vamos a intentar hacer contacto con algunos compañeros y compañeras, porque hoy fue el juicio preliminar de los supuestos asesinos de Sabino Romero, cacique Yupa, de la Sierra de Perijá, que fuera de todo, bueno, la lucha no se acaba con la vida, y eso es un ejemplo digno de la lucha Yupa que impulsado el cacique Romero Sabino, pero bueno, que ahora es la lucha de todos los pueblos indígenas y de los que no tenemos los rasgos indígenas a simple vista, pero sí tenemos en la sangre la lucha. Es una lucha de los revolucionarios y las revolucionarias. Entonces vamos a intentar hacer un pase con algunos compañeros que se encuentran ahorita en la Fiscalía y en el Ministerio Público. Exactamente, se consiguen en el Palacio de Justicia, en Cruz Verde, donde en este mismo momento deben estar, si no finalizando, bueno, ya a punto de finalizar este juicio preliminar, para ver en qué va a quedar, cómo se van a ir desarrollando, y que no se estaque, y bueno, y todos los pueblos yupas quieren justicia, y que se haga, bueno, lo que el mismo comandante bien claro lo dijo, que si decidían entre los ganaderos y los terratenientes y los indígenas, él tenía la posición bien firme con la lucha de los pueblos indígenas, una lucha que viene desde, bueno, Guaycaipuro para acá. Y bueno, el cacique Sabino Romero, que dio su vida, sigue siendo ejemplo de lucha, resistencia a toda su familia. Bueno, vamos a estar también al tanto, poniéndolos al tanto de todo. Si no sabes, entérate. Desde hace 5 años y una lucha bien fuerte entre esta revolución, porque bueno, esas son las contradicciones y las partes fuertes de algunas revoluciones, donde se empiezan a ver las contradicciones de algunos que no pueden ocultar que no son rojos, rojitos, ni mucho menos, sino que están defendiendo intereses personales y anteponen la vida del ser humano, de la Pachamama, de la tierra, por sus intereses económicos. Así que bueno, nos vamos a ir un corte y ya regresamos. También vamos a estar haciendo contacto vía telefónica de cómo está desarrollándose esa feria navideña en Los Cabos. Así que no te despegues de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa hoy viernes. Deja de comer mosca. Ya regresamos. Con el canto y con primor. gozan con prudencia. Fiesta folclórica quieres, allá en el parque se esperan. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Continuamos hoy en Contraataque, viernes de pura salsa. Así que bueno, entre estas salsas estábamos escuchando anteriormente a Mala Suerte de Henry Fiol. También estábamos hace segundos, Un Verano en Nueva York del Gran Combo. Así que bueno, si quieres seguir escuchando salsa y también enterarte de las cosas que suceden, ¿no? Formar parte de toda esta guerrilla mediática, puedes escribirnos al 0426-639-6959. Bueno, tenemos ahora, como lo prometido es deuda, vamos a empezar por lo más importante. Y lo más importante es que por acá tenemos en línea al señor Luzbi Portillo, que bueno, que se encuentra directamente en el Palacio de Justicia con respecto al caso de la imputación de, bueno, los supuestos asesinos del cacique Yupa, Sabino Romero. Estamos al aire. Aló. Aló, sí. Sí, nos parece muy importante, ¿no?, la decisión de hoy. Pues hoy fue la audiencia preliminar que va a juicio, porque hay elementos para que ese juicio se desarrolle, ¿no? Ok. Y lo es sorprendente con que los seis imputados vinculados a Polimachique, okay, y otro al grupo GAE de la Guardia Nacional manifestaron los nombres de 12 ganaderos que le pagaron a ellos para asesinar, para formar parte de toda esa acción que se hizo, que resultó muerto Sabino Romero el día domingo 3 de marzo de este año, ¿no? Entonces, es una gran noticia porque quien gana es la justicia, pues. Así mismo. Quien gana es la esperanza, quien gana es la paz, la vida, pues, el país, de Venezuela, quien gana con eso. Y bueno, y hay que luchar porque este país se muera por la impunidad. Tenemos una gran fe de que esto continúe. Pues nosotros el día jueves 14 vamos a ir a la fiscalía a plantear a la fiscal superior de que es importante que se detengan a estos ganaderos, pues, porque no pueden estar presos los actores materiales sin actores intelectuales. Pues. Por supuesto. Pasa como cuando Anderson. Claro. Ahora, señor Luisby, si nos puede decir más o menos cuáles son las incidencias de todo este caso del cacique Yupa, compañero Sabino Romero, en el momento de la muerte de Sabino, ¿qué quedó en juego? ¿Cómo está la situación en la sierra? Usted que está, bueno, ya forma parte de una organización directamente allá en el Zulia, si nos puede comentar la situación en la que se encuentra ahorita la lucha Yupa. Y el apoyo del gobierno bolivariano, por supuesto. Sí, la lucha Yupa se debió por el proceso de demarcación de tierra, en especial por el pago de las haciendas, porque se aprobó, igual que a los pueblos barí, en la Sierra de Perijá, al pueblo Yupa se le aprobó también los títulos. Pero las tierras de ellos, de esos títulos que dieron, son haciendas, pues, porque ellos están dentro de las haciendas. Había que pagar esa. Y bueno, a partir de la. Porque hubo 8 muertos, Sabino fue el último, el primero fue su padre, Alexander también murió, compañero de Sabino, ¿no? Por fin, la Asamblea Nacional aprobó un dinero suficiente para comenzar a pagar todas esas haciendas, pues se están pagando las haciendas, y la gobernación del Zulia, conjuntamente con el ministro de Tierra y del William Gudiño, plantearon de que, bueno, que se van a hacer las carreteras, se van a mejorar las carreteras, se van a hacer las casas, se van a dar las ayudas agrícolas y pecuarias, porque en esas haciendas lo que nace es pasto, pues, ¿no? Claro. Hay poco bosque, ¿no? Poca tierra para cultivar, pero es necesario todo un proyecto de carne, de leche, para mejorar la salud de esos habitantes, también la parte de salud de las escuelas, pues. Todo eso está en proyectos, ¿no? Se están haciendo, ¿no? Acaba hoy de terminar un congreso de antropología donde se planteó toda la problemática de los indígenas en Venezuela, en especial de los Yupa, y esto fue las conclusiones de ese congreso de antropología, pues, aquí en Venezuela, donde se reunieron todos los científicos sociales, en especial los antropólogos, para conversar sobre la problemática de la antropología y la problemática de los pueblos, entre ellos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un buen momento, porque por fin pareciera que se termina la justicia, pues. La muerte de Sabino no puede quedar en balde, como decimos aquí, ¿no? Venezuela, pues, tiene que servir para mejorar la justicia, pues, para mejorar la paz, porque nace la paz y la tranquilidad en un sector tan conflictivo como la frontera del Zulia con Colombia, pues, donde está sometido al Plan Colombia. Pues. Claro, hay muchos intereses de por medio. Y también hay muchos intereses de que estas dos partes de los pueblos se vean en conflicto para que nunca avancen los proyectos y sus leyes que están reconocidas dentro de la Constitución Bolivariana. Bueno, señor Luisby, vamos a seguir haciendo un contacto más adelante. Ahorita nos vamos a ir a un corte, así que no se retire para que nos siga comentando todo lo que aconteció en el caso para conseguir justicia por, bueno, esta primera batalla. Así que de los imputados salieron 12 nuevos ganaderos, estaba comentando el señor Luis de Portillo, que estaba dentro de los compañeros que se encuentran en el Palacio de Justicia. Así que vamos a seguir en contacto vía telefónica, pero antes vamos a irnos a identificar esta emisora. Ya regresamos con la guerrilla mediática en la casa. Que vivan los Yupa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Patria, patria, Patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Tradiciones navideñas venezolanas. La danza de los pastores. Las danzas de los pastores son fiestas típicas de los estados Aragua y Carabobo. La danza comienza cuando el cachero, hombre vestido de forma colorida y que lleva unos cachos en la mano, se dirige a la iglesia del pueblo, seguido por los pastores y pastorcillas, quienes en hileras y siguiendo pasos acompasados van acompañados de otros personajes, entre ellos el titirijí, el viejo y la vieja. Luego de culminada la misa de gallos, aparece el ángel Gabriel, representado por una niña reproduciendo el diálogo según el texto de San Lucas con los pastores. El niño Jesús recibe un saludo y comienza la danza, que guiada por el cachero va indicando los pasos del baile. La ceremonia se desarrolla y llega a lo que llaman el entregue, que es una dádiva que realizan los pastores colocándose de rodillas y entonando versos que aluden el pago de sus promesas. Culmina el entregue cuando el cachero se quita los cuernos y los da como ofrenda. Las pastorcillas son hombres vestidos de mujer y que llevan pelucas sintéticas, aros y un maquillaje especialmente colorido. Estas fiestas tienen como fin celebrar la llegada del Niño Dios, cumplir promesas y son una forma de reafirmar la identidad local de la región. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Tradiciones navideñas venezolanas. San Benito. En la zona occidental venezolana se rinde culto al Santo Negro, San Benito. Desde el Zulia hasta Trujillo y pasando por Mérida, se celebra de diciembre a enero las fiestas de San Benito, en donde giros, chimbangles y negros salen a ofrendar al santo con nubes de pólvoras, bailes y misas. En Mérida, específicamente en Mucuchíes, se celebra una de las fiestas de San Benito más coloridas y hermosas, una tradición que se ha conservado intacta a través de los años. Los habitantes de la zona cuentan que en la época de la colonización, los pobladores de los páramos se encontraban en guerra, pues no querían ser dominados por los españoles. Entre luchas, los hombres se enfrentaban, pero un día siendo poco el ejército de hombres y estando muy cansados, no se dejaron abatir al invocar a San Benito, que bajó en una nube estruendosa de pólvora a infundirle valor a los hombres y a espantar a los adversarios. Los habitantes de la zona creen profundamente en San Benito y durante todo el año se preparan para pagar sus promesas en esta fecha. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Sala Aquines Nazoa, Caracas, a las 4 de la tarde, película Azú, Alma de Princesa. Entrada libre. En la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, a tan solo una cuadra de la estación del metro Colegio de Ingenieros, a las 6 de la tarde, concierto sinfónico coral con Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Entrada libre. En la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, concierto Fiesta Lírica. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Así que bueno, escuchando ahí Vitrina Cultural y las entradas libres. Si tú te quieres quedar en tu casa porque de verdad estás bien enfermo o no escuchas Alba Ciudad 96.3 FM porque bueno, tienes ahí todo el panorama bien nutrido y bajo presupuesto, como quien dice. RPT. Pero bueno, recordándole, estábamos en sintonía con el compañero Luis B. Portillo, del caso del asesinato de cacique, camarada, hermano, yupa, Sabino Romero, donde hoy fue, bueno, triunfó la justicia, como lo estaba comentando Luis B., pero no pudimos seguir haciendo contacto con él porque las líneas están un poco congestionadas. Pero lo importante es que todos ustedes sepan que la justicia ganó la primera batalla de muchas que viene. Ganó dentro del dolor y ganó dentro de la molestia, porque lamentablemente la vida no se puede recuperar, el compañero y hermano Sabino Romero. Pero que viva Sabino, porque lo que ocurrió hoy es un paso de que todavía hay personas dentro de muchos sectores que quieren la justicia, porque estos 6 imputados declararon y vincularon a 12 ganaderos financistas del asesinato y el sicariato de Sabino Romero, cacique yupa de la Sierra de Perijá. Así que no a la impunidad, y que siga la lucha yupa, y que siga la lucha por reconocer todo y cada uno de los derechos que contempla la Constitución Bolivariana, donde se respete la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas, y donde todos nos reconozcamos como pueblos originarios, como somos parte. No tenemos que tener los ojos achinados ni la piel tostada para encarnar la lucha, porque bueno, digamos que desde Guaycaipuro para acá, que salga a la fila los pura sangre, pues, porque aquí estamos una mezcla, y lo que sí tenemos es un corazón bien grande y bien revolucionario. Así que seguimos en este contraataque y seguimos con Sabino Romero. Bueno, dentro de todas estas noticias y estos tragos, dentro de felicidad y amargos también, porque como le estaba comentando que la vida no se puede recuperar, pero la lucha sigue, tenemos algunas noticias que nos impulsan a seguir luchando, porque por acá la UNESCO distingue a Venezuela por proyectos educativos Canaima, donde vinculan también a nuestros y se benefician nuestros pueblos indígenas con la entrega de este proyecto educativo. Así que la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO, otorgó un reconocimiento especial a la República Bolivariana de Venezuela por el proyecto educativo Canaima, presentando como un logro del gobierno del régimen chavista, y nada más presentado por el ministro de Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, durante, bueno, la conferencia que se celebra en París, capital en Francia. Así lo informó este viernes, bueno, desde Francia mismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura. El funcionario aseveró que, bueno, este reconocimiento es gracias al comandante supremo Hugo Chávez, quien fue el impulsor de este beneficio, ya que siempre soñó con mejorar la educación del pueblo. Y hoy esta iniciativa está, bueno, manteniendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la estamos llevando en conjunto con él. Esto es solo el comienzo, ahora es que nos toca trabajar en esta materia. Empezó, bueno, porque para que los que no saben, el proyecto Canaima Educativo inició desde el sector la escuela básica para niños de segundo grado hasta sexto grado, luego hizo un salto hacia la educación en bachillerato para los compañeros y compañeras que se encuentran en liceístas en bachillerato, y próximamente va a venir una entrega de tablet que quizás va a tener otro nombre, no sé si sea con el mismo software que Canaima, pero sí, están considerando entregarle todo el sector universitario tabletas para poder asumir una carrera con todas las condiciones tecnológicas garantizadas por una revolución bolivariana, chavista, castro, comunista. Tenemos algunas noticias negativas, de terror, terribles. Esto es espeluznante, porque este gobierno, el régimen de Maduro, fijarán precios justos en artículos de tiendas DACA. Para los que no conocen la tienda DACA, era una tienda bien especuladora. La tarde de este viernes, el jefe del órgano superior para la economía, Heber García Plaza, realizó una inspección en la tienda Electrodomésticos DACA, ubicada en Boleita, en la que observó aumentos injustificados entre el 10 y el 50%, nada más. en los precios de los artículos que ofrece este establecimiento. Pero la gente sigue pagando y se lo sigue llevando. La jornada de inspección se realizó para proteger el dinero del pueblo venezolano y acabar con la especulación de precios. A propósito, que ha asumido el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra la guerra económica y la guerra de la especulación, porque esta guerra, como la estamos viendo desde otra perspectiva, todos formamos parte de ella. Así que bueno, el gobierno le cayó a DACA y mañana va para tu establecimiento, especulador o especuladora que me estás escuchando. Así que pon esos precios reguladitos, porque si estás financiado por Cadivi y estás comprando, no tienes por qué remarcar los precios para hacerte más rico. Dice por acá, hemos encontrado irregularidades que permiten identificar la presunción de un delito de usura que está previsto en la Ley Orgánica de Indepavi, Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, informó García Plaza durante una inspección. Y la jornada, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, SUMDECOP, y Indepavi revisaron los precios de productos tales como las neveras, los televisores, secadoras, entre otros, y nada más consiguieron aumentos irregulares entre el 10% y 50%. Díganme ustedes eso. ¿Qué falta de respeto es eso? ¿Hasta cuándo los venezolanos nos vamos a calar y las venezolanas aumentos de estos comerciantes que se las tiran de víctima? O sea, por favor, a mí no me aumentan el sueldo cada 5 minutos. Tú vas a comprar hoy, te hago un precio y mañana no. Cómpralo hoy porque mañana, o sea, juro, se duplica el precio. ¿Quién duplica eso? ¿Quiénes manejan grande la economía? Porque no todo es culpa del gobierno. Porque ese disquito de que es culpa del gobierno ya está como que rayadito. Aquí tenemos que empezar a ver culpables más puntuales. Bueno, entre otras noticias, a mí me gusta darles buenas y malas noticias, porque para mí son excelentes, pero hay gente que, no sé, esto le da como que piquiña. Bueno, la Agencia Venezolana de Noticias entrega más de 2 millones en financiamientos a productos de la Sierra de Falcón. Bueno, pero la habilitación de 30 hectáreas, se entregaron 2.818.000 bolívares por el gobierno del estado Falcón a productores agrícolas de la sierra de la entidad. Bueno, el gobernador Estela Lugo acompañó la jornada, que se entregaron 26 financiamientos y 61 instrumentos de tierra para la regularizar y 780 hectáreas en el municipio de esta federación. Así que bueno, sigue la entrega de donativos para la agricultura y la tierra. Destacó que en los últimos años se han entregado más de 295 millones de bolívares a más de 15.000 productores agrícolas de toda la entidad como parte de la gran misión Agro Venezuela. Y bueno, y la idea es que todos estos nuevos beneficiarios tengan la tranquilidad de contar con instrumentos legal que le dé la ocupación de las tierras, pero además la posibilidad de optar por créditos a través del Banco Agrícola, el Fondo Nacional y la banca pública, porque nada hacemos entregando las tierras si no damos un financiamiento fuerte para que, bueno, surjan estos pequeños productores independientes y protectores de una semilla, porque también la lucha de Sabino es la lucha por reconocer unas semillas libres de transgénicos. La lucha de Sabino es muy importante y está muy acorde y va muy a tono con todo lo que estamos presenciando de la guerra económica que estamos enfrentando hoy en día. Porque parte por financiarnos a nosotros mismos, al pueblo venezolano que trabaja en nuestra tierra, que la reconozca y sea parte, que no la vea como un producto para explotar, sino como parte de nuestro entorno y que tenemos que proteger. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos aquí solicitando y cumpliendo peticiones. Por acá nos están pidiendo al 0416-0426-534-8710, 0426-639-6959. Nos ponen por acá, saludos desde CEPE, full sintonía de éxitos, de parte del Super Brujo de La Vega. Si puedes colocar una canción de Celia Cruz, con gusto. Así que bueno, Super Brujo, ahí te va este tema de Celia Cruz. Nos seguimos en esta guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Bueno, en este viernes de pura salsa, seguimos en sintonía ahí con Celia Cruz y la Fania All Star. Así que si quieres escuchar algo antes que se culmine este programa, puedes escribirnos al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Solicita el tema de tu preferencia y preferiblemente salsa, porque estamos en viernes de salsa. Vamos a hacer un pase de vía telefónica con nuestro compañero reportero de calle, Daniel Lira, que se encuentra en la feria de Economía Popular Navideña. Cuéntanos, Dani, ¿dónde estás? ¿En qué parte? Hola, Iro, ¿cómo estás? ¿En qué parte está esa feria en Caracas? Exactamente en el corazón de la feria ahorita. Ajá. Atravesando todos los espacios acá del Parque Los Caobos. Esto, bastante, bastante gente. Muchos stands de muchas empresas socioproductivas. Muchas unidades de producción. Se puede encontrar de todo un poco. Hay desde artesanía, pinturas para el hogar. Incluso hay un stand que acabo de ver que tiene colchones, camas, colchones. O sea que yo puedo ir a comprar mi galón de pintura para esa feria navideña popular. Exactamente. Incluso mastique para las paredes. O sea que hay de todo. Hay de todo un poco. Okay. Estoy viendo que hay desde ropa para niños, para damas, para caballeros. Hay una feria de juguetes. Okay. Todavía hay gente haciendo la cola para entrar a comprar sus juguetes allí en la feria de juguetes. Y hay una feria del calzado también. Wow, o sea, que no es más grande de lo que yo pensaba, ¿vale? Yo como que sí me voy a llegar para allá ahorita. Es bastante, bastante grande. Bastante, bastante grande. Y bueno, está desplegada por todo, casi todo el Parque Los Caobos. Desde la entrada, desde la Plaza de los Museos, hacia abajo. Okay, ¿y los precios? ¿Cómo viste los precios por ahí? Mira, son unos precios bastante, bastante accesibles. Aparentemente, en la parte de la feria de calzado, oye, creo que los precios no pasan de 1,000 bolívares. Según lo que escuché ahorita en la cola. Wow. No, de 1,000 bolívares. Zapatos deportivos, Zapatos deportivos, sí, señor. Sandalias, me imagino que están más económicas, porque si los zapatos están en 1,000 bolívares. No, en comparación a otros establecimientos, bueno, en Capitolio estaban los zapatos deportivos en 7,000 y 8,000 bolívares. Que, por cierto, le decomisaron más de 5 gandolas o 7 gandolas de puro zapato a precio especulativo que habían sido adquiridos con dólar Cadivi. Bueno, dinos. Obviamente, mira, ahorita estoy incluso pasando, a ver qué hay por acá. Mira, estos son pijamas, ropa para niños, hay baticas de baño para bebés. A ver qué veo por aquí. Mira, todavía hay mucha, mucha gente haciendo cola para entrar a la Feria del Juguete. Pero es que yo me voy a ir directo para acá, o sea, de aquí me voy para allá, porque realmente, si me estás hablando de ese variedad que hay, desde galones de pintura, mastiques, zapatos, juguetes y comida, por supuesto, ¿verdad? Claro, comida también. De hecho, me acabo de tomar un papelón con limón y estaba buenísimo. Así que bueno, esta feria, para todas las personas que están sintonizando Alba Ciudad 96.3 FM, va a estar desde el 1 de septiembre, desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Así que bueno, tienen todo este tiempo para que saquen un ratico de esa agenda y no financien a esos especuladores en otra parte. Vamos a hacer nuestra colita, pero una colita bien hecha, porque bueno, en comparación, un zapato en 7,000 a 1,000 bolívares, creo que sí vale la pena quedarse un buen ratico. Sí, señor. Muchas gracias, Daniel, por ese pase. Daniel Lira, reportero, bueno, de calle, ahí sintonizando todo el sector cultural. Ver cómo está la movida caraqueña y cómo están esas ferias de este régimen comunista, chavista, motociclista, bellavista. Si te quieres formar parte de nuestros reporteros de calle, solo escríbenos al 0426-639-6959 e infórmanos de cómo tú estás viendo a Caracas en un viernes, viernes de aromas, viernes de las fuerzas activas rumberas de Caracas, ejército parrandero. Nos vamos a ir con nuestra última sección del día y ya regresamos. Cotufas explotadas, bueno, suministradas por nuestra página más terrorífica de la web, globoterror.com. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Jorge Roy, no hacemos una guerra económica, sino un bombardeo humanitario para prevenir males mayores. ¿Lo dije bien? El presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, hizo una aclaratoria conceptual sobre el término guerra económica, explicando que de ellos no es tal guerra, sino un bombardeo humanitario a la población venezolana. Ya los Estados Unidos han explicado la diferencia suficientemente. Con estas declaraciones, Fedecámaras rechaza contundentemente las acusaciones del presidente Nicolás Maduro no estamos en una guerra económica, pero si nos declaran la guerra, haremos el bombardeo, no necesariamente humanitarios, junto a nuestros aliados, explicó Roy de Fede Cámaras. Bueno, Fede Cámaras rechaza toda la responsabilidad en el aumento de los precios de los productos. Nuevos empresarios y comerciantes no tienen más remedio que subir los precios o se mueren de hambre. Pobrecitos, ¿no? Aquí el único culpable de este régimen es Nicolás. Con las declaraciones quedó claro que el único culpable, según Fede Cámaras y Jorge Roy como presidente, que estos pobres empresarios tengan una ambición desmedida por obtener ganancias absurdas y corruptas a toda costa, es el gobierno, no ellos. Ellos son víctimas de la situación. Que en DACA estén un sobreprecio de 50% y quizás más, es culpa del régimen, porque ellos nadie los controla. No. Imagínate. Si no, así la vida es una bomba. Bueno, esto es gracias a Globoterror.com, que nos suministra nuestra sección del día Cotufas Explotadas, donde, bueno, a Roy y a toda esta mesa de locos y personajes de la oposición venezolana se le explotan las cotufas. Nos vamos a ir allá, como todas las tardes, le recordamos que si quieres sintonizar este contraataque, te puedes comunicar con nosotros también por la web en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y ver todas algunas de estas noticias que desarrollamos acá. Recuerda 0416-534-8710 y 0426-639-6959. Y si no me escuchaste, bueno, retransmite este programa por la página web de Alba Ciudad 96.org. Están todos los programas grabadísimos. Así que nos vamos y recordando como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Guerrilla mediática en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo, Iroma, Jorge y Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.